Perché su te sono niente prima? È ora di perdere. E come on. Y está bien hecho porque nunca nunca da, es angosto porque tal, se ve que los vehículos de la época, pero nunca se corta acá la ruta ni nada. Que yo... Cecilia, ¿hacías muchos kilómetros diarios vos? Y a veces sí, a veces tenemos mucho trabajo de, no los que quisiera, porque está más bueno salir a recorrer que estar en la oficina haciendo informes, pero lo que pasa es que a veces hay mucho trabajo también de hacer informes, de remitir informes a Montevideo, por cada salida te genera otra jornada de por lo menos de estar escribiendo, sí. Y hoy, por ejemplo, pero una jornada de cuántos colores vas a ver hoy. No, hoy vamos a hacer esta gestión con este colono y después vamos a hacer una entrega, a recibir el campo de otro colono allá en la zona de, en Colonia Segade, en Las Brujas, un fruticultor que se retira de la producción y que además tiene, bueno, venía con todo un problema de endeudamiento con el instituto también y bueno, vamos a hacer la entrega. Devuelve el campo. ¿Y ya lo tienen asignado ese? No, normalmente la dinámica es que cuando se recibe el campo, después se hace un llamado público y abierto que está un mes en cartelera, bueno, donde ahí la gente que aspira a la fracción se anota, y después inicia, bueno, ahí se le pide la documentación que acredite su experiencia, en el caso de que la tenga, con qué capital cuenta y demás, y después ahí inicia en la regional un proceso de selección que pasa por los servicios de Montevideo. Hay un departamento que específicamente se encarga del proceso de selección de los colonos y después eso, ellos remiten informe y es el directorio el que termina asignando las fracciones. ¿Cuáles son las condiciones básicas requeridas para la asignación de la En términos generales, o sea, eso depende también, o sea, se puede decir que en términos generales se va a priorizar la gente joven, con familia a cargo, vinculada al medio rural, sea como productores, sea como pequeños productores o como asalariados rurales. Eso es en términos generales, pero después hay que ver, digo, de repente las especificidades que se requieren en el caso concreto de una fracción, digo, en el... No es lo mismo una fracción que puede servir como ampliación de área de otro productor, donde ahí, bueno, se puede decir, bueno, los aspirantes pueden ser productores, residir en el medio cercano donde está ubicada la fracción, o puede ser que esa fracción ya sea considerada una unidad de producción y ahí se va a exigir residencia. Entonces se va a priorizar que esa familia tenga la capacidad para trasladarse y habitar la fracción y desarrollar su proyecto productivo. No siempre se exige residencia. No siempre se exige residencia. ¿Porque no hay condiciones para residir? O porque puede que sea una fracción que se destine a la ampliación de área de un productor que tenga... puede ser que una fracción sea de, no sé, 5 hectáreas, 10 hectáreas y no constituya una unidad de producción en sí misma y sí sea necesario ampliar a productores que dar escala a productores que estén en la zona. Entonces no, por ese motivo no siempre se exige residencia. Igual en ese caso se busca que la gente esté en una zona cercana, ¿no? a la fracción, digo, ¿no? No que de repente tengas que hacer 50 kilómetros, digo, en la realidad nuestra de Canelones, porque de repente 50 kilómetros para ir en otro departamento no es nada, para nosotros 50 kilómetros